se quiere derramar y mostrar desnudo tu fervor. Si tu ser está lleno de amor y quieres en tu honor armar una canción, tu cantar el viento lleva. Caminar